tema que le dedica a Polión, no sé si la han visto. Cuando lleguemos a la unidad sobre Roma, vamos a estudiar la égloga 4. Es una égloga con expectación mesiánica. Virgilio habla de un niño nacido de una virgen. Mejor dicho, no nacido, que va a nacer. Nacerá un niño de una madre virgen. Y con él se instalará la paz y el orden en el universo entero. Y describe cómo será el mundo regenerado por ese niño nacido de la madre virgen. Sí. Pero bueno, como este caso hay otro. Una pregunta, ¿cómo se da el paso ecumenismo ahora? Y bueno, en vez de buscar las semillas del verbo, hacer una mezcla, una mistura entre lo que sería la religión verdadera y lo que se encuentra en las falsas religiones. Entonces, yo no digo que es como se da, digo que lamentablemente hay una tendencia a entender que el ecumenismo es eso. El ecumenismo es unir el trigo con la cizaña y respetar la cizaña y respetar el error y no combatirlo y tolerarlo y permitirlo y creer que en el fondo igual va a llevar a la verdad. Es decir, no atreverse a dar ese paso que dice el Papa de lo implícito convertido en explícito, en la verdad explícita. Ese es el falso ecumenismo y el falso diálogo interreligioso. Si estas dos cosas se entendieran bien, no hay por qué oponerse. No hay por qué oponerse al contacto con otras culturas o con otras religiones o con otras creencias, en tanto y en cuanto esos contactos se hagan para sacarlas del error y llevarlos a la verdad, y no para hacer un sincretismo informe en el que todo vale y en el que todo se homologa. Yo creo que entienden la diferencia que hay. Una cosa es homologar el error con la verdad, y otra cosa es que la verdad, sin dejar de ser verdad, se acerque al error para ver qué encuentra, cómo lo encuentra, y tratar de sacar del error la verdad y llevar al que está en el error a la explicitación de la verdad. Lo comentábamos recién en el recreito. El problema es cuando yo no me encuentro con las semillas del verbo o de la verdad, sino con las semillas demoníacas, que esto también sucede. Esto sucede. Es más difícil. Yo le voy a contar una anécdota que viene al caso para que ustedes vean. Conocí un sacerdote, que fue un buen sacerdote, el padre Calori, que era muy famoso porque era muy reo, era muy arrabalero, era un hombre muy pesado, inclusive él decía que su especialidad era la pastoral de los reos. Y un buen día se le acerca un colectivero, pesadote y portacho del hombre, y le dice que se quiere casar. Y por supuesto el padre le dice que con nombre, con mucho gusto. Y le pregunta si está bautizado. Y entonces el colectivero le dice, no, dice, es cosa de mi novia, yo no creo nada de esto, yo no estoy bautizado, yo para darle gusto a ella. Padre Calori, hay testigos de esto, lo tomó el tipo grande, lo agarró el cuello, le metió la cabeza en la pila de agua bendita, y cuando hacía el blululú, dijo, ¿crees ahora? ¿Crees ahora? Y el otro, chapoteando en la pila de agua bendita, se dio cuenta de lo que era el ejercicio de la violencia. Se encontró con un cura que era más fuerte que él y que le tuvo la cabeza debajo del agua hasta que el otro dijo, sí, creo, bueno. Y ahí empezó una relación que terminó de la mejor manera, con la auténtica conversión de este hombre. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es lo mismo bautizar a un bebé, a un angelito que viene con los padrinos y que a lo sumo la máxima violencia que se le hace cuando se le tira la gotita de agua y el chico hace un gritito y después lo calma a la madrina, al padrino, a la abuela, a los vecinos, al hijado, bueno? No es lo mismo bautizar a un chiquito así que el colectivero este. Pero en los dos casos el bautismo es legítimo. Ahora, en un caso uno se encuentra con la expectatividad, la expectación mesiánica a pleno, gozosa diríamos. El hombre receptivo y dócil a la verdad que quiere recibirla cuanto antes. Y del otro lado hay resistencia. Cuando hay resistencia es más difícil, es difícil, pero hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo igual. Quiero decir, cualquiera es católico en la sacristía, señores, esto quiero decir. Pero hay que ser católicos capaces de desafiar al mundo y de convertir al mundo y de portar la verdad indivisa de Cristo en ese mundo que está absolutamente caído y decaído y vergonzoso y obsceno, y ahí plantarse con la bandera sin abrirla jamás y decir, acá está la verdad. Bien, yo les voy a hacer algunos comentarios sobre este mismo tema para que podamos redondearlos. Por ejemplo, es importante analizar un poquito mejor la noción de principio para entender qué es esto de una tradición primordial. En el primer libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, se dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Este es un texto famoso. En principio, creavit Deus, cielum et terra. Bien, el principio al que se refiere acá la escritura es el fundamento. Es decir, que Dios es el creador, Dios es el fundador, Dios, dirían los romanos, es el cóndito, el hombre capaz de fundar. Este era el verbo que usaban los romanos para referirse a este tipo de hombre que podía fundar, el homo conditor, el hombre capaz de fundar. Bien, Dios es el conditor, Dios es el fundador, Dios es el hacedor, Dios es el creador. Pero Dios también es el poeta, el hombre que crea nombrando, decían los antiguos, es el poeta. Bueno, Dios es el que crea nombrando. Y crea nombrando todo lo visible y todo lo invisible, de acuerdo con lo que dice el símbolo de Nicea. En el segundo versículo del primer libro de Génesis se dice: la tierra era inane y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se elevaba sobre las aguas. Es decir, que frente al caos primordial, frente a la inanidad, frente a la vaciedad, fue necesario el soplo de Dios, la luz de Dios, el firmamento de Dios. No la luz física, sino la luz del verbo divino. Fue necesario entonces que Dios actuase como hacedor y como poeta, y fue necesario que Dios nos diera el soplo y nos diera la luz. ¿A dónde quiero llegar con esta breve disquisición? La noción de principio no es una noción cronológica. Por eso, cuando yo hacía el croquis antes, le puse un puntito provisorio en donde correspondería el principio, pero ahora ese puntito provisorio del croquis lo podemos caracterizar. El principio no es una cuestión cronológica, porque Dios no tiene ni principio ni fin, Dios es eterno. El principio es la perfección, el principio es la plenitud. Por eso, en este croquis, ahora, podemos agregar algo. Si en el principio está la plenitud y la perfección, si el principio es ontológico más que cronológico, el verdadero progreso consiste en regresar. Esta es la paradoja. Cuanto más próximos estemos al principio, mejor estaremos, espiritualmente hablando. Cuanto más próximos estemos a la perfección y a la plenitud, mejor para nosotros. Cuanto más nos aproximemos a ese Dios cóndito y a ese Dios poeta, a ese Dios que crea las cosas nombrándolas, las visibles y las invisibles, un hombre se hizo piedra, y un hombre se hizo río, y un hombre se hizo agua, y un hombre se hizo hombre. A ese Dios que es poeta y a ese Dios que es cóndor. Cuanto más próximos estemos espiritualmente en nuestro itinerario, cuanto más próximos estemos a ese principio, mayor plenitud. Lo mismo pasa con las sociedades. Cuanto más quieran acercarse y aproximarse las sociedades a ese principio así entendido, mejor estarán las sociedades. Entonces, el progreso social no consiste en tener carreteras y automóviles y rutas y caminos e ingreso bruto o per cápita. No, el progreso social y el progreso personal consiste en regresar. ¿A dónde? Al origen. ¿Pero acaso el origen es posible de ser realizado? Sí, porque no es una cuestión cronológica, es una cuestión ontológica. No se trata del túnel del tiempo o de la fantasía de desandar los siglos y regresar a la Edad Media. No se puede hacer eso. Pero si tenemos en claro lo que es el principio, como plenitud, como perfección, entonces sí es posible regresar. Y en el regreso está el progreso espiritual, valga la redundancia y valga la paradoja. La noción de principio ha sido reducida hoy en la historia por un criterio cuantitativista que prevalece a una cuestión mensurable. Ustedes ven que los historiadores se pelean por saber con más precisión cuándo apareció el primer hombre sobre la Tierra, qué antigüedad tiene la historia humana, cuál es la fecha más antigua que se puede datar, que se puede documentar. Y bien, yo no niego la importancia que tengan estos datos desde el punto de vista instrumental, desde el punto de vista de la herramienta, pero todos estos datos y la pugna por estos datos y por ver quién tiene los datos más precisos esconden un criterio matematizante, un criterio cuantitativista, un criterio numerolátrico, un criterio que es puramente mensurable. Y ese criterio mensurable asfixia el verdadero criterio, que es el que les decía recién. No se puede reducir el principio a una cuestión numérica, cronológica, así como no se puede reducir el principio a una causalidad eficiente. No hay solamente una causalidad eficiente. Les recomiendo al principio, les recomiendo al respecto, perdón, la lectura de un libro de Christopher Dawson que se llama Progreso y Religión. Todas las obras de Dawson son recomendables, pero sobre este punto en particular, Dawson dice cosas muy atinadas. Entonces, la noción de principio es una noción ontológica. Y en el regreso a esa plenitud y perfección ontológica está también, por analogía y por participación, nuestra propia perfección y la perfección de las sociedades. En la antigüedad esto se veía con claridad, aún en medio de los errores, de las ideologías que hemos visto, etcétera, etcétera, esto se veía con claridad. El principio es lo que fundamentaba algo, arjé. El principio es el fundamento de las cosas. Y el alejamiento del principio es la degradación, mientras que la aproximación con el principio es la regeneración. Esto aparece en los autores griegos y los autores romanos. Me aproximo al principio, mejoro, me regenero. Me alejo del principio, me degenero. Entonces, en la historia, además de la linealidad que yo no niego, para nosotros también hay circularidad, porque se trata de un regreso. Por eso que Santo Tomás habla de emanación-retorno, exitus reditus. Es decir, hay una linealidad, por supuesto que hay una linealidad, pero también hay una circularidad en la medida en que se procura volver al principio, en la medida que se procura regenerarse y no degenerarse por vía del regreso a la fuente, del regreso a ese Dios hacedor cóndito, a ese Dios poeta. Y aquí aparece algo muy interesante que lo ha puesto en evidencia justamente Guénon. Guénon ha notado, como buen estudioso que es de la cultura hindú, que los famosos yugas en la cultura hindú hablan precisamente de esa circularidad histórica. Es decir, los yugas son ciclos, y hay un ciclo que es negativo y que consiste en el alejamiento o el apartamiento del principio, y hay un ciclo que es positivo en la medida en que regresa a la fuente y abreva la fuente para obtener regeneración. Según Guénon, estamos viviendo el Kali Yuga, es una famosa expresión guénoniana de origen hinduista y que significaría que estamos viviendo la decadencia de la decadencia irremisible, prácticamente sin regreso, dice, ¿no? Es una mirada muy particular, no precisamente católica, pero sí interesante porque el retrato que hace Guénon del Kali Yuga el retrato que hace Guénon de la decadencia, yo le puedo asegurar que es suscribible, es suscribible. Si ustedes leen, por ejemplo, La crisis del mundo moderno de Guénon, o un libro formidable, a mi juicio el mejor que tiene, que es El teosofismo, que es la crítica terminante y definitiva al teosofismo, ustedes se darán cuenta que tiene razones Guénon para decir que estamos viviendo un tiempo que es todo alejamiento de ese origen, de ese principio, de ese fundamento. Un tiempo en el que no se percibe el regreso, en el que no se percibe la regeneración, sino la degradación. Y también incluso se podía poner el ejemplo de los eones, la doctrina de los eones en la antigua Grecia, que habla de distintas edades. No me voy a detener ahora porque es objeto de la unidad que estudiaría el tema de Grecia, pero en la doctrina helénica de los eones también hay una circularidad y también hay un regreso. En la doctrina católica, digamos, estamos hablando de también de un regreso, que es la casa del padre, que es el hijo pródigo. El regreso existe en nuestra doctrina, pero regresamos a la casa del padre, regresamos al cielo, regresamos al paraíso. Esta es justamente, esta noción es la que negaban los fariseos. La noción del regreso ya era negada por el fariseísmo, y en nuestros días, por supuesto, por el progresismo. Todo el progresismo niega la noción de regreso. Entonces, primera cuestión conexa a la de la tradición primordial para aclarar la noción de principio. Segunda cuestión, la recta antropología, que supone el conocimiento de la tradición primordial. El reconocimiento de Dios como principio y el reconocimiento de que ese principio es la perfección conllevan la afirmación de un tipo humano ideal y ejemplar, y es el hombre de la razón en concordancia con la fe, de lo natural en concordancia con lo sobrenatural, del hombre que conoce no solamente por vía racional sino también por vía de la fe, por vía metagógica, del hombre que en una palabra quiere regresar, lo que sería el homo viator. Entonces, no hay una evolución en esta antropología. No se pasa de lo inferior a lo superior, de la prehistoria a la historia, del salvajismo a la civilización. No, es exactamente al revés. El hombre quiere, superando el pecado, superando el extravío, la superstición y la idolatría, regresar. Una de las pruebas de la existencia de la tradición primordial que trae Guénon en un libro que se llama El Rey del Mundo es lo que él llama la nostalgia natural del hombre por la recesión. Este es uno de los tópicos del pensamiento guénoniano. Este hombre así concebido tiene una nostalgia natural de la recesión, de lo regio, sí, de lo que es alteza, de lo que es preeminencia, de lo que es superioridad. Y por eso todos los chistes que se han hecho sobre este tema que yo les comentaba a ustedes, mitad de broma, mitad en serio. Ningún cuento para chicos empieza diciendo eras una vez un senador en el Congreso y había una vez un rey en un castillo lejano, porque la palabra rey, la recesía, tiene una connotación que sacude los cimientos más hondos de la recta antropología. Entonces, esta broma que yo les hice a ustedes en estos días, lo del rey Pelé y compañía, pero es verdad, porque cuando se quiere elogiar a alguien, se lo califica como rey, ya sea un cantante o un futbolista o lo que sea. ¿Por qué se le aplica la categoría de rey? ¿Por qué se le aplica la categoría regia? ¿Por qué se le aplica la categoría de emperador? ¿Por qué? Y porque no dice nada al alma humana las categorías inferiores y mostrencas, no dicen nada. En cambio, aún degradada como está en nuestros días, y vaya si está degradada, aún degradada, la naturaleza humana tiene un apetito de regresía, un apetito frustro, trunco y vilmente desordenado. Esto es lo que horroriza, vilmente desordenado. O sea, que lo regio se aplique hoy a un ídolo. Eso es lo que perturba, irrita, fastidia y molesta. Pero mucho peor sería que no existiera todavía esa nostalgia de los regios. Peor sería todavía que hubiese desaparecido y que se hubiese extinguido esa vocación por la realeza. Por eso la existencia, aunque sea imperfectísima y aunque sea groserísima, pero la existencia de este vestigio es, a mi juicio, una prueba de salud del hombre, o por lo menos del hombre argentino, y hasta de la sociedad argentina. Es una prueba de un vestigio diminuto de salud, que por supuesto está absolutamente distorsionado. ¿Sí? Primitivo del sujeto hombre de las cavernas. En esta recta antropología hay un hombre primordial, hay un hombre primero, que tiene tres grandes sujeciones: la razón, que estaba sometida a Dios; las facultades inferiores estaban sometidas a la razón; y el cuerpo estaba sometido al alma. Entonces, este tema de la tradición primordial también me permite entender una recta concepción antropológica y ver que el hombre primitivo es el hombre recién salido de la mano de Dios y no recién salido de la gruta o de la caverna, pero que en este hombre recién salido de la mano de Dios, que es un hombre digno de ser imitado antes del pecado, en este hombre se ven estas tres grandes sujeciones que deberían regir hasta el día de hoy toda antropología: la razón sometida a Dios, las facultades inferiores a la razón y el cuerpo al alma. Había una revelación de Dios al hombre y había un acatamiento del hombre a Dios antes del pecado. Con Adán entonces se inicia una tradición buena, cierta y segura, y el hombre alcanza un estado divino, no por naturaleza ciertamente, sino por adopción, ¿no es cierto?, por ejercicio de la vida virtuosa. Esta tradición se le va a ir comunicando al hombre, como ya hemos dicho, mediante tres leyes: la ley natural, la ley estricta y la ley evangélica. Y esa triple ley que el hombre recibe pervive aún en medio de las claudicaciones. Yo les sugiero que lean la Lumen Gentium o que la relean, para encontrarse precisamente con la explicación que hace la Iglesia de ese secreto escondido en los siglos, que forma parte también de esta recta concepción antropológica, fruto de inteligir verdaderamente esto de la tradición primordial. Otra cuestión. Hay una cuestión antropológica que es la que les acabo de decir, sí. ¿Cómo es? Si es que hay algo de verdad, la historia del hombre en las cavernas, y cómo sería el paso histórico de tierra al hombre al paraíso al hombre sobre la tierra, y cómo son sus comienzos, si sería algo de verdad, el historia del hombre en las cavernas. Existe un hombre degradado que, como consecuencia de su degradación y de su indigencia, vive en estado de salvajismo. Y existen vestigios de ese hombre que así vivió. Yo no niego eso. Yo lo que niego son dos cosas. Lo primero, que ese hombre sea el hombre primitivo. No es el hombre primitivo. El hombre primitivo es Adán. Primer error. Y el segundo error, que debe corregirse aquí, es creer que en ese estado, cavernario, o en ese estado de salvajismo, o en ese estado primitivo, hay un paradigma cultural de vida, cuando es exactamente al revés. Y el tercer error sería considerar a ese hombre así visualizable como hombre prehistórico, porque no hay una prehistoricidad humana, como no hay una precerebralidad humana, no hay un hombre previo a su propio cerebro, no hay un hombre previo a su corazón, no hay un hombre previo a su organicidad o a su fisicidad. O sea, el hombre es un ser histórico, y por lo tanto no se puede hablar de un hombre prehistórico. Es una forma abusiva de decir que introdujo el positivismo por esa presión evolucionista que ejercieron los estudios históricos. Entonces, yo no niego la existencia de restos y de vestigios que indican la presencia de un hombre viviendo en montañas, o en grutas, o en cavernas. Yo lo que digo es que ese hombre no es el hombre primitivo. Primero, no es un hombre prehistórico. Y tercero, no ofrece un paradigma cultural a seguir. Aunque por supuesto, aún en la caverna, ese hombre sigue siendo hombre. Ese hombre degradado, manipulado y decaído sigue siendo hombre y deja pruebas de su condición humana. Pruebas que no hubiera podido dejar ningún otro ser que no fuese hombre. Como lo demuestran los estudios arqueológicos serios, que constatan la existencia de una religiosidad en ese hombre, y una manifestación artística en ese hombre. Entonces, todo lo degradado que se quiera, pero ese hombre que por el pecado pasó del paraíso a la caverna, todo lo degradado que se quiera, pero ese hombre es el mismo hombre, es la misma naturaleza humana. Ese es el eterno tema de la incidencia del pecado en la naturaleza humana. ¿Qué incidencia tiene el pecado en la naturaleza humana? El pecador deja de ser hombre, estricto sensu, ¿no? Entonces, ese hombre que vemos en la caverna también es hombre, no es un simio, no es un primate, no es un mono, no, es un hombre caído. Es un hombre caído cuya caída lo lleva también a la indigencia y al estado de precariedad. Y lo lleva al salvajismo, y lo lleva a la irracionalidad, y lo lleva a cometer actos que no son plenamente humanos. Entonces, no se trata de negar la existencia de esos documentos, vestigios o restos fósiles, porque ciertamente existe una ciencia paleontológica y existe una ciencia arqueológica. Pero estas tres aclaraciones tienen que ser hechas. Y una cuarta que es la más importante de todas, pero de ella lo vamos a ocupar cuando hablemos, hay una unidad que habla de este tema. Y es la cantidad de falsificaciones que se han hecho de los restos fósiles. Falsificaciones de restos fósiles tendientes a demostrar que el hombre de las cavernas era un mono y que en ese hombre de las cavernas está el primitivo, el labor humano. Entonces, estas cuatro cosas tienen que ser dichas, independientemente de que nosotros nos avengamos, sin que contradiga la dogmática católica, nos avengamos a reconocer que en un momento determinado de su itinerario, de su periplo, de su peripecia, el hombre llega a la gruta, el hombre pasa por la caverna. Yo no lo niego. Digo simplemente que esa es la imagen contrahecha del hombre, y no la imagen primordial. Ahora, agréguenle a estos errores que hemos señalado la premisa de cierta ciencia antropológica moderna que nos dice que la solución está en el regreso a la caverna. Pero esto no es un chiste. Sin ir más lejos, es el planteo psicoanalítico. La famosa tripartición de la personalidad que hace Freud, el ello, el yo y el superyo, ¿qué significa? El ello representa, según Freud, el ello representa lo ancestral, lo primitivo, lo cavernario. El yo es lo consciente y el superyo son las tendencias del ello modificadas por el yo. Entonces, ¿qué logra el psicoanalista? ¿Cuál es el milagro que te logra realizar en tres sesiones? En la cuarta se la culpa la tiene tu papá, en la quinta tu mamá, en la sexta la tiene Dios, por supuesto. Pero ¿cuál es el milagro? Que te elimina la presión del superyo y luego tu ello aflora, te has liberado y haces lo que vos querés. Y hacer lo que vos querés significa que diste rienda suelta al ello. Y el ello es la caverna, el ello es la gruta, el ello es el salvajismo. Por el ello yo puedo, si tengo deseos incestuosos, ser incestuoso. Si tengo deseos de asesinato, puedo ser asesino. No tengo por qué reprimir el instinto tánico destructor que dice Freud, ya puedo hacer lo que quiera en nombre del ello reivindicado. Por poner el caso del psicoanálisis, podría poner otro caso, el caso de Wilhelm Reich, la famosa tesis de Wilhelm Reich, la función del orgasmo. ¿Qué significa el pensamiento de Wilhelm Reich eso? ¿Tenía algún reparo, tenía algún prurito el hombre primitivo en satisfacer su instinto sexual, zoológico y bestial? ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¿Qué problema había? ¿Con un canguro, con un dinosaurio, con la mujer de turno? Pues entonces, como la sociedad ha reprimido ese instinto cavernario que trae el hombre, la culpa la tiene la sociedad. Saquemos las represiones, fruto de la Iglesia Católica, y volveremos a recuperar el estado de salvajismo, el estado cavernícola. Pero toda la cultura moderna está elaborada sobre la base de este mito. Entonces, no es simplemente la ocurrencia o la historieta o la gracia de imaginar un hombre cazando un dinosaurio. El dibujito animado de los Picapiedras es muy simpático, pero la realidad fue otra. Fue otra. Entonces, se puede esconder algo torcido detrás de ese dibujito animado, ¿no? Como querer mostrarle grato lo que no fue grato. Si hiláramos demasiado fino, tal vez allí hay algún mensaje subliminal, no lo sé, pero quiero decir, la prehistoria, entre mil comillas, no fue como la muestra la serie de los Picapiedras. Fue un estado que no podemos poner como estado paradigmático, no es un estado antropológico ideal, pero además, el haber sustituido la antropología prehistórica, entre comillas, el haber sustituido la antropología cavernaria por la antropología que estoy tratando de definir, que no es mía, obviamente, en la creatural, la que brota del plan de Dios, eso es lo grave. Eso es lo grave. Todo cambia si mi mirada de la historia parte de Adán o parte del hombre de la caverna. Y sin embargo, insisto, no hay libro de texto que no empiece por el concepto de prehistoria. No hay libro de texto que no empiece por la noción del hombre de la caverna, que el paleolítico, que el neolítico, que la edad de los metales, que la edad de las piedras. Mentira. Es un criterio horribilísimamente materialista y positivista. No es la piedra la que categoriza una edad. No es el metal el que puede categorizar una edad. No es la herramienta, no es el utensilio. No puede ser nunca la herramienta, el utensilio o la materia. Ese es un invento marxista, materialista y positivista. Es Dios. Es Dios que es el hombre, su madre y semejanza de Dios. Y todo el mundo ha repetido en algún momento de su vida que primero fue el paleolítico, después fue el neolítico, después fue la edad de los metales. ¿De dónde ha sacado eso? ¿De dónde ha sacado eso? Sí, sé de dónde lo ha sacado. De la cabeza del señor Gelarius, de la cabeza del señor Conte, del señor Duque, de las cabezas putrias y pétreas y malsanas de los positivistas. Pero esa no es la cabeza que tenemos para nosotros, ni para nuestros hijos. Y entonces hay que destruir esas ideas. Hay que sustituirlas por las ideas verdaderas, que existen, que no son inventos nuestros. Ahora, vos me decís, Eduardo, ¿cómo se llega del paraíso a la caverna? Bueno, ojalá hubiera, digamos, una documentación minuciosa que nos permitiera saber. Pero ciertamente, la misma Sagrada Escritura nos da algunas pistas para poder entender eso. En la Sagrada Escritura, leída con cautela, aparecen algunas pistas de esa degradación sucesiva, sobre todo después con los hijos de Noé, con el destino de Sem, de Cam y de Jafet. O sea, hay algunas pistas para entender ese proceso de unubilación de la razón, ese proceso de caída del instinto, de caída del irracional, ese proceso de degradación. Hay algunos indicios para poder entender eso. No está obviamente documentado con la precisión que quisiéramos, pero hay inferencias y conjeturas ciertas y fundadas que se pueden hacer y que permiten hablar de un estado de degradación y justamente de un estado de degradación por alejamiento del regreso, por alejamiento del regreso al principio. Eso sí se sabe, eso sí se puede saber. Hay mucho material sobre este tema, pero yo les recomiendo que lean el libro de Chesterton, El Hombre Eterno. El Hombre Eterno. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, porque sinceramente prefiero no avanzar, primero porque ya es casi la hora, pero además porque si hay alguna pregunta sobre este tema, yo creo que es mejor que avanzar. En el mito de la caverna, Platón, el hombre que vuelve después de haber contemplado la luz, ¿no es entre esos cavernícolas el que tiene más luz? Digamos, en el sentido de que si el hombre vuelve al paraíso, al destierro, tendría que ser más civilizado, no precisamente el más cavernícola, que tendría que tener una religiosidad más pura, que no tendría que tener nada. Pero, perdón, no, la caverna de Platón no tiene nada que ver con la caverna prehistórica. No digo, pero en el sentido de que después de haber contemplado el hombre en el paraíso, esa armonía, cuando es desterrado, tendría que haber sido, digamos, ejemplo de lo que es la civilización, o para que sea más pura y no precisamente un hombre así degradado. Pero estás interpretándolo alejadamente del espíritu platónico. Platón no, al contrario, dice lo que decís vos y lo que decimos nosotros. Cuando Platón dice saber es recordar, cuando Platón habla de la teoría de la reminiscencia, y equivocándose, presupone la existencia de ideas puras en un topos urano, equivocándose, pero está diciendo algo que también es huella o vestigio. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la explicitación de una verdad escondida e implícita, lo de Platón es válido, en medio de los errores platónicos. Pero lo de Platón es válido si vamos a tratar de explicitar lo que está allí en germen. Porque justamente lo que está diciendo es ese, es eso. Saber es recordar, pero ¿por qué recordar? Porque alguna vez el alma estuvo, alguna vez conoció el tiempo áureo. Alguna vez conoció lo áureo. Después, en el contagio con el mundo sensible, bueno, error platónico, obviamente, después, en el contagio con el mundo sensible, viene la confusión, lo que se llama la misología y la paiducía, pero finalmente se llega a la luz, se llega a la luz. Lo que pasa es que el uso de la gruta en Platón no la tenés que asociar a la caverna prehistórica. O sea, Platón habla de la gruta como habla de la recta, del sol, de la línea, no. Es más, es imposible creer que en el tiempo de Platón se hablaba de prehistoria o del hombre de la caverna. O sea, es imposible pretender asociar la caverna platónica a la caverna de la prehistoria. De todas maneras, es válida la observación que haces, en el sentido que por contraste se puede concluir en que Platón acertaba a tientas, como dice Santo Tomás, ojo, a tientas, y gradualmente algo vio ese hombre, algo vio. Por eso Nietzsche se encoleriza contra Platón y dice, por culpa de él la humanidad cruza el puente de la helenidad al cristianismo. En los casos de los ídolos, Nietzsche se vuelve loco contra Platón. Dice, maldito sea Platón que por culpa de él cruzamos el puente humano y llegamos al cristianismo, claro. Porque es verdad, Nietzsche advierte que hay una semilla de Nietzsche. Pero eso lo perturba, lo molesta. No, yo simplemente lo que enmendaría de tu observación es no asociar la caverna platónica a la caverna prehistórica, porque entonces ahí sí que nos confundimos. El uso de la caverna como recurso literario es nada más que eso, en el caso de Platón. No el caso de antropólogos modernos como Levi Strauss o compañía, que no, allí ya directamente se apela a la caverna como imagen cargada de un significado antropológico y cultural, pero no es el caso de Platón. Profesor, sobre la tradición primordial, yo a veces en el libro se escribe como dos compuestos: primero la relación de Dios a Adán y después la relación natural que descubre ciertas verdades. ¿Esas dos cosas forman la tradición primordial? Bueno, no, el contenido de la tradición primordial lo hemos especificado, es decir, hemos hablado de verdades sobrenaturales y de verdades naturales que constituyen la tradición primordial y que según algunos autores serían tres o cuatro contenidos básicos, según algunos otros autores podrían hablarse hasta de seis o de siete contenidos básicos, y según lo que hemos visto leyendo el texto pontificio, el Papa va enumerando los contenidos de la tradición primordial. Por ejemplo, el principio de identidad, el principio de contradicción. O sea, el Papa yo diría que agrega todavía más contenidos. Esos contenidos son de orden natural y de orden sobrenatural, pero ambos contenidos constituyen o configuran la tradición primordial. Eso sí. Pero son descubiertos por la razón. Son descubiertos por la razón y también son descubiertos por la fe. No te olvides lo que Santo Tomás también dice, que la incredulidad es contra la naturaleza humana. Es contraria a la naturaleza humana, dice Santo Tomás en la Suma contra Gentil, hablando de la incredulidad. O sea, el hombre sano, el hombre recto, tiene fe. Pues, por supuesto, no toda fe es recta, pero el hombre sano, el hombre constituido rectamente, busca el conocimiento también por vía de la fe, y no solamente por vía racional. La fe es conocimiento. Una pregunta. ¿Cómo se entiende de que el hombre, una vez que cae en el pecado, se aleja del principio, llega a caer, podríamos decir, cómo surge esa mejoría, por no decir en usar términos propios de evolución. O sea, el hombre a partir de ahí, de que estaba en indigencia total, empieza a un proceso de cierta mejoría. ¿Eso se entiende de naturalmente o...? No, hay, se entiende como consecuencia de la aparición de grandes hombres que van produciendo lentamente el regreso. Lentamente se va operando el regreso, pero no se va operando de un modo uniforme ni de un modo abrupto. Si tenemos en la cabeza nosotros la idea de que terminado el neolítico superior, de repente aparecen los sumerios, bueno, así no es la cosa. Lo que pasa es que terminaba la página 4 del libro con el neolítico y venían los babilonios, los asirios, los sumerios, bueno, así no es. Pero es indudable que hay un tránsito, hay un regreso. Y ese tránsito, ese regreso, esa regeneración o ese rescate, es obra de estos sabios al que alude Juan Pablo II, de estos hombres eminentes, que son también los mismos de los que habla Santo Tomás, la Suma contra Gentiles. O sea, indudablemente hay hombres providenciales que han ayudado a operar ese regreso, pero de un modo irregular, y no siempre de un modo constante. Por eso que no se puede hablar de un progreso indefinido y lineal, no es así. Por ejemplo, hay dos grandes religiones que aparecen, hablo de dos grandes religiosidades, no religiones, dos grandes religiosidades que aparecen una vez superada, digamos, discúlpenme que apele a esto, una vez superada la prehistoria, ¿no? Una vez superada la prehistoria, entrecomilladamente hablando, dos grandes religiosidades. Una está sostenida a los grandes principios morales de orden natural, y otra está sostenida al principio de que los dioses que mandan son demonios y que el mejor modo que tenemos de llevarnos bien con ellos es saciarle su sed. Entonces, no es uniforme ese regreso. Como ustedes tienen, por ejemplo, la religiosidad pitagórica o la religiosidad órfica y la religiosidad asirio-babilonia, son muy distintas. La religiosidad esiria o la religiosidad azteca son muy distintas. ¿Por qué? Porque no se dio de un modo constante y uniforme ese regreso. No se dio de un modo constante y uniforme esa depuración o esa purificación. No se dio. Una vez más les digo con Santo Tomás, se dio a tientas y laboralmente y por la acción de hombres escogidos. Esas son las palabras textuales de Santo Tomás. A tientas y gradualmente y por la acción de hombres escogidos. Pero a tientas y gradualmente y no uniformemente. Por eso hay un concepto importante para entender esto, que es el de sincronía y el de diacronía. Es decir, nosotros tenemos el siglo XVI, por ejemplo. Apliquemos la categoría sincrónica y veamos lo que pasa en el siglo XVI en México y lo que pasa en el siglo XVI en España. En España es el famoso siglo de oro. En América se están comiendo vivos unos con otros. Y la sincronía nos permite ver ambas cosas. En cambio, la diacronía, o sea, la linealidad, diacronía, nos permite ver cómo se va saliendo de la locura, de la decadencia, de la degradación, y cómo a tientas y gradualmente hay un intento por regresar. Hay un afán de regresar, porque lo propio del hombre es buscar el regreso. Lo propio del hombre no es hundirse en el fango, en la ciénaga y en la caverna. Es decir, lo que dice Heidegger, la vida trivial, la vida banal, no conforma al hombre. Nadie puede sentirse a gusto en la caverna, excepto los psicólogos modernos, o los antropólogos modernos, o los culturólogos modernos, que es la reivindicación, pero nadie podía sentirse a gusto en esa vida. Por eso que hay un afán de salida, de regreso, de búsqueda, en el que interviene la divina providencia en forma directa, sin el auxilio de la divina providencia, y además sin la decisión de Dios de que así fuere, hubiera sido imposible. Hubiera sido abiertamente imposible sin la decisión de Dios de que así fuera y sin el auxilio divino para que así fuere. Por eso creo, y lo creo sin chistes, que determinados hombres, bueno, también Daniel 1 dice, y los santos paganos del Antiguo Testamento, es decir, determinados hombres han sido estrictamente hablando providenciales en materia de regreso. El caso de Platón, que vos decías, Eduardo, Platón ha sido un hombre providencial, Sócrates ha sido un hombre providencial, El padre Festusías, cuando estudia Sócrates, dice que en la celda de Sócrates está la estación número 0 de Viacrucis. Y bueno, es una metáfora que ustedes tienen, pero es adecuada. Es adecuada. Muchas cosas vio ese hombre que permitieron la superación de la mitología, de la superstición, de la idolatría. Muchas cosas vio ese hombre. Uno lee a Aristóteles, cuando Aristóteles, en el Tratado del Ánima, deja entrever que el alma no puede estar separada del cuerpo, y deja picando la pelota metafísica de que en algún momento esto no podrá ser así. Y pues este hombre está como olfateando la resurrección de la carne. No lo puede decir. Si no lo dice su hijo, ahora me lo va a decir. No lo podía decir, ¿no? ¿Quién cree en la resurrección de la carne? Por Dios, ¿quién va a creer en eso? Pero digamos, él no lo podía decir, pero bastante dijo. Dejó picando la pelota metafísica. Y entonces es importantísimo el papel de Aristóteles. Aristóteles siglo IV antes de Cristo, es decir, estamos hablando también de hace mucho tiempo. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que uno se ha acostumbrado ahora a manejarse así, pero. Y hay el caso de sabios anteriores, por ejemplo. Hay casos de personajes anteriores que también son dignos de ser conocidos, en medio de errores y de miserias muchas, ¿no? No son enteramente defendibles, por ejemplo la figura de Lao Tse o de Confucio, no son defendibles, en absoluto son defendibles, y aquellos polvos trajeron estos lodos, pero indudablemente había en ellos también algo que permitía salir de la caverna, si no se hubiera salido. Sí. Este guión que habla de estos ciclos y que hay como si estamos con un ciclo negativo que va, o sea, ¿cuál sería el fin de la historia? ¿Ellos hablan de algún fin o...? En el caso de Guerón, es más planaria, o sea, se acabó todo, esto no tiene arreglo, se acabó todo y tal vez puedan salvarse los iniciados en el hermetismo. Es decir, aquellos que han tenido la zona completa de Guerón, y entonces más o menos se despuesta, pero claro, no hay salida, no hay esperanza. Que es uno de los problemas serios de que no hay salida. Uno lee la descripción que hace Guerón del Kali Yuga y del Mapralaya, o sea, el fin del fin, no hay salida. Lo que pasa es que lamentablemente, insisto, la descripción que él hace está llena de verdades. Está llena de verdades. En el libro El Reino de la Cantidad y Los Hijos de los Tiempos es imposible no sacarle el sombrero y decirle, pero me digo, ¿cómo ha hecho usted para ver todo esto? Es imposible no concederle las razones que lo han anunciado. Por eso, digamos, son lecturas que hay que hacer estando advertidos y estando prevenidos y sabiendo quiénes son estos autores, pero si no son bobos, eso quiero decir, no son estúpidos, no son chantapufi tampoco, que no es un hombre erudito, un hombre que realmente sabía lo que decía, eso quiero decirle, no son personajes de cuarta o de quinta, por eso que insisto en ellos. Pues yo no le diría a ustedes que lean este libro, esto es un libro, es un panfleto, lo traje porque es representativo, pero digamos, no se puede gastar retina en estas cosas. Claro, pero es verdad, sí, hay que jerarquizar, no hay tiempo para todo, pero que no ni ahora, no, son cosas serias, Por eso mismo peligroso. En el recreito hablábamos de acá en la Argentina, ¿qué pasa? Bueno, acá en la Argentina hay un centro de estudios eburianos que ha editado las obras completas de Ébola, que tiene un periódico, tiene una revista, y que está dirigido por dos personas, bueno, Rabial, ciertamente, a quienes yo conozco, pero por caridad por el momento no nombro, pero quiero decir, hay todo un movimiento en la Argentina, hay todo un movimiento boliviano, hay toda una posición boliviana, donde no lo ocurre otro tanto. Ahora yo mientras escuchaba lo que ustedes me decían, estaba tratando de encontrar, o sea, en medio del revoltijo de los papeles, porque, miren, en la unidad 4, si ustedes tienen el programa a mano, el punto A dice, el fraude del hombre prehistórico. está previsto tocar este tema, si me da tiempo, y bueno, está previsto también estudiar el hombre antiguo y qué es lo que ha pasado. Yo quiero que ustedes conozcan, cuáles son los fraudes que se han hecho con los fósiles, porque el 99% de los evolucionistas sostiene su tesis en la paleontología, y el 99% de los descubrimientos paleontológicos son fraudes, fraudes con intervención policial, cuando no han sido grandes risotadas hechas a sabiendas para burlarse de los mismos paleontólogos evolucionistas, cuando no han hecho encontrar deliberadamente huesos falsos, falsificados, para ver cómo caían los paleontólogos. Pero en la Argentina, sin ir más lejos, uno de los grandes mitificadores y falsificadores de huesos ha sido el señor Ameguino. Fue sostenido, como era de esperar, tenido por el Taita Magno de la paleontología vernácula. Cuando ustedes van al Museo de la Plata y le muestran los huesos y los sabidos temistas de la evolución, ahí está Ameguino, aparece como ilustre paleontólogo argentino, falsificador de huesos. Un carcomero de la paleontología, eso lo se puede. Y bueno, pero...